Al mariscal Kim Jong-un se le dirigió un mensaje de felicitación fechado 5 de Bunyang Wurajit, secretario general del Comité Central del Partido Revolucionario Popular y presidente de la República Democrática Popular de Laos, en ocasión del aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. El remitente expresa como sigue: Me siento orgulloso de que el desarrollo a una nueva y alta etapa de las tradicionales y excelentes relaciones de amistad y cooperación entre los dos países da beneficios reales a los pueblos de ambos países, Laos y Corea, y hace aporte a la promoción de las relaciones de colaboración para la paz, la estabilidad y el progreso de la región y el mundo. Para finalizar, el remitente desea de todo corazón al mariscal Kim Jong-un que tenga buena salud y logre nuevos éxitos aún mayores en su noble trabajo, y que también conduzca de continuo a una nueva victoria al pueblo coreano en el cumplimiento de la obra por la defensa de la patria y la construcción de un Estado socialista y la causa por la reunificación pacífica de Corea.